los Beast Squad, Stand Strong, Stand Pro. Și stau cu puica pe brațe și mă satur de dulceață, și mă satur de dulceață, măi. Mai să-ți adun un mânzuleț, să-ți adun un mânzuleț, măi. Paglică galben-ar moț, măi, că-așa le place la toți, măi. Dă-mi drumul de la Fripon, ți-aduc tatăl cailor, măi. Dă-mi drumul de la Fringhie, dă-mi drumul de la Fringhie, să-ți adun o herghelie, să-ți adun o herghelie, măi. Măi, la cocoș odată măi. Eram cu caii pe bată, eram cu caii pe bată, măi, măi, măi, măi. Cârcânta de două ori, cârcânta de două ori, măi, număram la gălbior, măi, număram la gălbior, măi. Fuse la altă maș, n-aveam loc de păgubaș, ale vere păgubaș, ale vere păgubaș. Ia de bea din altă maș, mă, ia de bea din altă maș, măi. Ți-am furat caii din graș, ți-am furat caii din graș. Cine-am furat să trăiască, feream pe gubaș plesnească, măi, măi, măi, măi. Că hoțul e cu un păcat, a călica și-a plecat, pe gubașul e cu o mie, că n-are pășii să puie, că n-are pășii să puie. La Guerra Civil Española de 1936 a 1937, la raíz carlista unida a Franco nada tenía que ver con la de 1835. Era otra cosa muy diferente, por mucho que algunos autores insistan en considerar esa lucha fratricida como la última guerra carlista. Nos dice Aróstegui que existen discrepancias entre los autores acerca del carácter de los enfrentamientos civiles españoles del siglo XIX. También, como hemos visto, para los del siglo XX. Para los estudiosos carlistas fueron tres las guerras civiles. Otros puntos de vista se limitan a señalar una primera y una segunda guerras carlistas. La diferencia estriba en la distinta consideración que se hace sobre los movimientos armados de 1846 y 1849. Lo cierto es que entre 1833 y 1876, sin duda la edad clásica del carlismo, los conflictos insurreccionales en que éste se mezcló fueron más que esos. Zumalacárregui se habría asombrado de poder asistir a lo que algunos llaman desarrollo de su ideal. Concluida la guerra que él inició, llamada de los siete años, por el abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto, que señalaba la derrota de don Carlos, la insurrección no se detuvo, constituyéndose el carlismo, contra el plan de su desaparición, como una propuesta del antiguo régimen. La defensa de los derechos forales fue una cuestión permanente, palpitante, que desató la subversión como arma política en manos de los facciosos que seguían con mayor o menor fortuna, no demasiada la mayoría de las veces, defendiendo la causa de la dinastía errante erigida por don Carlos. Bye. Sin luz, sin salud, sin alma, sin nada. El final de la juventud ha llegado. Mi mesita de noche es un botequín con la medicina para la depresión, con las píldoras antiepilépticas para estabilizar el estado de ánimo. En mi botequín hay pastillas para el dolor y otras que sirven para licuar mi sangre. Mis pensamientos son sombríos, inevitablemente. La magia es peligrosa. Yo he coqueteado con la magia. Y ahora me veo postrado, amenazado por mil demonios malignos que se disputan los despojos de mi alma y de mi cuerpo. Y así, los gatos negros acuden a la puerta de mi casa en busca de la carroña podrida en que se ha convertido mi cuerpo. Año 22 será Orwell. No hay hermanos en la agonía. No hay amigos en la enfermedad. Inevitablemente uno muere solo y generalmente enajenado por el sufrimiento generado por la conciencia de tal situación. Esto es un proyecto de programa de radio. La pretensión del proyecto es ambiciosa. No lo niego. El fracaso está asegurado. Soy consciente. Las palabras sobran y para nada sirven. Cuando uno tiene el ánimo enfermo, el cuerpo enfermo, y cuando la barbilla toca el esternón y solo se mira al suelo y uno solo ve baldosas cuadriculadas y oscuro asfalto.

La idea de Dios, a no ser que se halle en forma de hábito mental, es de naturaleza heterogénea, y lo que se considera esquizofrenia no es otra cosa que esa extrañeza, esa radical heterogeneidad a la que en tiempos se llamó Dios. Que las ideas religiosas sirven para explicar o dar forma a esa inquietante extrañeza que es la locura, lo descubrió Jung. Pero la forclusión de la idea religiosa es tan fuerte que tal descubrimiento fue vano, como dice Charles Baudouin. La represión del junguiano es más poderosa que la del freudiano. La autoría de tal represión es antigua, data del siglo XV, el Renacimiento, fecha del ascenso al poder de la burguesía. La burguesía inventó el ateísmo para permitirse proscribir así el derecho divino de la nobleza medieval. Las consecuencias de tal hecho político en lo referente a la luz son de lo más desastrosas. Ya no hay proscribiendo, sino, como diría Lacan, forcluyendo. Esto es, concluyendo definitivamente del campo del lenguaje a la ética. La burguesía inventa el caos y la salvaje represión capitalista. Y he dicho forcluyendo por cuanto a la categoría ética, lo mismo que la categoría religiosa. Es objeto en el capitalismo de una represión más útil y psicológica de lo que podría ser la mera persecución política. Es objeto de irrisión y marginación, y ello hasta unos lindes que no me extraña acerquen la experiencia religiosa hasta los bordes de la locura. Por otra parte, la psiquiatría, en parte resultado de esta situación metapolítica, se encarga de reprimir y perseguir la experiencia mística y paranormal. Pues no, otra cosa es el loco que un iluminado. Por otra parte, la burguesía prohíbe determinados estados sin identidad que se enfrentan con su odiosa estructuración social del ateísmo. Es por ello que, como dijera Deleuze, el esquizofrénico es el límite del capitalismo, su proletario y su ángel exterminador. A la abdicación de don Carlos en 1845, su hijo Carlos Luis de Borbón y Braganza se siguieron las insurrecciones estando a la orden del día. Así, cuando falleció Carlos VI, más conocido por el conde de Montemolín, que no tenía descendencia, los presuntos derechos recayeron en su hermano menor, Juan de Borbón y de Braganza, que ciertamente no sentía para nada el papel que le había tocado representar, por lo que transmitió la corona en el exilio a su hijo, Carlos de Borbón, y este, que fue llamado Carlos VII. Para muchos es esta figura una de las más importantes de toda la historia del carlismo, por lo que respecta a sus cabezas visibles, servida, según parece, por un natural esforzado y una inteligencia poco común. Carlos VII se mantuvo al frente de la causa hasta 1909, desarrollando lo que ya no se sabe si es la segunda o la tercera guerra carlista. Jaime III, heredero más tarde de la corona proscrita, empieza a marcar el declive del carlismo. A causa de sus importantes transformaciones, que ya se venían advirtiendo hace tiempo, y sobre todo al mostrar ante la nueva situación planteada por la instauración de la Segunda República una curiosa neutralidad en el enfrentamiento de don Alfonso XIII con el nuevo régimen. Posteriormente hubo intentos de unión entre las dos ramas, la reinante hasta el 14 de abril de 1931 y la representada por los descendientes de don Carlos María Isidro. Canto de cisne del carlismo, muy remodelado y distinto, fue la guerra civil que estalló en 1936. Muerto Jaime III, los más calificados carlistas de la época, que se embarcan con armas y bagajes en el bando de Franco, nombran rey al anciano don Alfonso Carlos, hermano menor de Carlos VI. Volvían a denunciarse los yerros de la civilización moderna, como dijo en su momento Nocedal, y el nuevo carlismo retocado y hasta con una nueva denominación, Comunión Tradicionalista, seguía propugnando un retorno al antiguo régimen bajo la batuta de exponentes como Falconde, Rodezno, Llamamie, etc., que habían recogido el muy recortado modernismo de Vázquez de Mella. Por eso el carlismo ya era otra cosa, y ni siquiera Zumalacárregui lo hubiera reconocido, por mucho que en la guerra civil, bajo las encendidas proclamas del nuevo pretendiente don Javier de Borbón y Parma, la causa portase a Franco millares y millares de combatientes. Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Liftoff.

que sufrimos en la actualidad. Solo es un componente más de él, como la gripe, o el dolor, o los trasplantes de hígado. La sofisticación lo hace todo muy complicado. El hombre es el género de primate más sofisticado que existe. Si el simple hecho de ser bípedo y no tener plumas lo hace sofisticado, incluso sabe leer y manda satélites de comunicaciones al espacio. Así que imagínense ustedes lo complicado que es un hombre. Cuando uno quiere comer algo, lo normal es ir a un restaurante y almorzar a la carta y todo ese protocolo de pedir la cuenta y eso. También puede ser, si quiere comer uno algo, es tener una cocinera en casa que te prepare una cena. Una chuleta, un plato de sopa, una chuleta con patatas y un yogur y frutos secos. También, si uno no tiene posibles, puede comprar una barra de pan en el supermercado y en el mismo robar una lata de sardinas. Y si uno tiene ganas de comer algo, ya comerá. Porque, hermanos, tenéis que comer, tengáis o no tengáis dientes. Y lo haréis por amor a Dios. Y pobre de aquel que no santigüe el pan, porque comerá sin alegría. Y eso a Dios no le place. El tiempo del hambre está siendo vivido. Y las personas se mueren de hambre aunque tengan millones y millones. La falta de apetito es un trago amargo, y lo sobrellevarás, santiguarás el pan, y aunque no comas con alegría, comerás. La soledad existe, y lo sabes. Y si no lo sabes, lo sabrás. La locura existe, y lo sabéis. Y si no lo sabéis, lo sabráis. El dolor existe, y si no lo sabéis, lo sabráis. La paz, dicen que existe, y yo busco la paz. Hermano, busca la paz como manda nuestro Padre Celestial. Watch yourself, watch your right, get come of yourself. Watch yourself, just take. El carlismo era ya otra cosa, y ni siquiera Zumalacárregui lo hubiera reconocido. Por mucho que en la guerra civil, bajo las encendidas proclamas del nuevo pretendiente, don Javier de Borbón Parma, la causa aportase a Franco millares y millares de combatientes. El decreto de unificación que unía la comunión tradicionalista a la falange fue el golpe de gracia que se asestó al carlismo. Recuperada la paz, débiles escaramuzas políticas dieron fe de la existencia del sentimiento visceral. Don Carlos Hugo, el último pretendiente, cerró la dinastía desgajada de Fernando VII al aceptar la legalidad borbónica por la línea que hasta entonces y durante más de un siglo había sido tomada como enemiga. Zumalacárregui no es más que un recuerdo y el viejo carlismo una aspiración de retroceso superada. Sus ingredientes políticos se desparramaron por los más diferentes senderos, y así vemos cómo en un momento determinado viejas familias ultrarrealistas, que hasta la pragmática sanción nunca lucharon contra un rey, sino contra una política, desertando o prosiguiendo en su apología de la violencia, formaron en campos a veces abiertos a los tiempos, en ocasiones aferrados a la intransigencia. La idea regionalista de Vázquez de Mella, por ejemplo, aseguraba que España es una congregación de regiones que tienen personalidad histórica y jurídica distinta, pero que no son todas completas, ni unidades históricas y sustancias independientes, sino que han juntado una parte de su vida y con ella han formado esa entidad superior, obra de ella y que obra sobre ella, que se llama España. Desde esta óptica deformada, no hay que olvidar que en la derecha del catalanismo formaron línea en su tiempo antiguos carlistas como Verdaguer, Sterlich, Cambó y José Torrás, el famoso obispo de Vich, y que producto del desencanto carlista por las tímidas posturas de los pretendientes proscritos para defender los fueros, suspendidos por los liberales, fueron los anhelos autonómicos del primer programa, en 1894, del Partido Nacionalista Vasco. Ese primer programa fue redactado en su mayoría por vascos que aún se sentían acérrimos carlistas, con la doble y única excepción de los hermanos Luis y Sabino Arana, adscritos a la corriente propiciada por Arturo Campión, aunque por tradición familiar y quizá por convencimiento fueron también franquistas en su juventud. Zumalacárregui, de haber podido sobrevivir al tiempo y a la historia, no hubiera entendido todo esto. Él fue un luchador nato que rindió siempre culto a la unión moral de las almas, que Vázquez de Mella supo recoger, y al trilema que siempre tuvo en sus labios: Dios, patria, fueros. Still alive. Bueno, ya nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos vamos a hablar del 25 aniversario de Radio Cucaracha y vamos a estar machacándoos con el 25 aniversario de Radio Cucaracha hasta que se produzcan y se acaben todas las actividades. Pues con motivo de 25 aniversario de Radio Cucaracha, que ya son aniversarios, el mes de mayo el Club Cultural de Oviedo organiza una serie de actividades abiertas a la colaboración de las personas de Oviedo que estén y de todos los antiguos miembros de la radio y de todo el que quiera. Y las actividades son conciertos, un fin de semana de puertas abiertas y un maratón de radio que va a durar 48 horas, 48 horas de radio de emisión en directo. Bueno, las actividades comienzan el 3 de mayo con un concierto de rock and roll y reggae en el bar La Calleja La Ciega. Tocarán Colmena, que tocan Etnofreak Music, Los Sones de Oviedo, Chalanero Sounds, que es reggae, y Azur Sounds de Gijón, que es reggae. El sábado 10 de mayo tenemos la jornada de puertas abiertas en el local de la radio. Así que todo aquel que quiera venir y ver cómo funciona la radio, pues puede acercarse aquí a la calle Fernández de Oviedo número 10 bajo y ver cómo funciona todo esto. El sábado 17 de mayo será el maratón de Radio Cucaracha. Son 48 horas de radio en directo a cargo de toda la gente de Radio Cuca, desde el local de la radio. 48 horas sin paradas, solo programas en la parrilla de la Cuca, lecturas de poesía, DJs en directos, mucha música, mucha contrainformación y un montón de actividades más. El sábado 24, un concierto de hip hop en el bar Mango Beach, en la calle Julián Cañero número 8 de Oviedo, en Oviedo, de Otero, en Oviedo. Es en el Mango Beach. La entrada cuesta 5 euros el bono solidario, y a partir de las 7:30 horas podéis escuchar a Idonia de Oviedo, a Johnny Fontaine de Amieves, a Lor de Gijón, a Canalón de La Viana y a Uno Más Uno de Avilés. Estos 25 años de Radio Cucaracha solo pueden ser posibles gracias a la participación ciudadana y al compromiso personal de muchas personas. Por ello, como Radio Libre, queremos realizar una invitación abierta a la participación activa en cualquiera de las actividades que estamos organizando para este 25 aniversario de comunicación libre y alternativa. Y bueno, nosotros, los capítulos prohibidos de Corín Tellado, vamos a estar activamente en ese aniversario, si no nos detiene antes la policía o si no sufrimos algún accidente cardiovascular. Esto fue todo por este jueves. La semana que viene volveremos a estar aquí en los capítulos. Las 12 de la noche. Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org.